16. Si pues se toman los analogados particularmente, aquel uno necesariamente es uno numéricamente, en verdad y positivamente. Si se toman universalmente, aquel uno necesariamente es uno, número, negativamente. Es decir, no se numera en aquel, con aquellos analogados en cuanto tales, aunque en sí sea un universal y no un uno numérico. Verbigracia. Si se toma esta orina sana y esta medicina sana y este animal sano, todas estas cosas se dicen sana por la salud que está en el animal, que consta que es solo una, cuando se es renal. Pues Sócrates se dice sano porque tiene esta salud, la medicina, porque la causa, la orina, porque la significa. Si se toma animal sano en común, universalmente, y orina sana en común y medicina sana en común, así, hablándolo formalmente, la sanidad por la cual tales cosas son llamadas sanas, no es una numéricamente en sí, porque las causas universales se comparan a efectos universales. Y lo mismo es de los signos y de los instrumentos y de los conservativos y de tales cosas de ese tipo, otras cosas tales, sino que es una numéricamente en estos analogados negativamente, como en el cuadro que le he puesto aquí. Pues no se numera la salud en el animal, en la orina y en la dieta, porque no es otra la salud en la orina y otra en el animal y otra en la dieta, solo hay salud en el animal, ¿eh? Y insisto, por ejemplo, en el bien, que el mismo Aristóteles decía, o se dice, lo dice contra Platón, o se dice, no como una idea, o sino, o prosgen, o catalogian, no sé si me explico, o todos los bienes múltiples en orden un solo bien, entonces prosgen, el bien del por el que los otros son bienes, no se enumera con los otros. Yo no puedo decir, el bien creado lo añado al bien divino, no, si lo añadiese ya no sería creado, no se añade, sino que, Y se sigue esta condición de la precedente, porque lo común, según denominación extrínseca, no numera aquello de lo que la denominación se toma en los denominados, al modo como lo unívoco se multiplica en sus univocatos, como decíamos. Y por esto se dice uno solo en el concepto y no uno en el número en sus univocados. Es decir, la unidad de lo animal en todos los animales solo es una conceptualmente, ¿no? Y ahí es diversa en cada animal, Pues una es la animalidad del hombre, otra del caballo y otra de los bueyes, unificados en el concepto de animal, la precisión abstracta del concepto genérico. De esta condición se infiere otra, a saber, que el primer analogado, esto es capital, se pone en la definición de los demás, según aquel nombre análogo, porque los demás no reciben aquel nombre sino por atribución al primero, en el que se salva formalmente su concepto. Pues en el concepto de medicina y de la dieta y de la orina, en cuanto sanas, entra la salud del animal, sin la cual no se pueden entender las demás cosas como sanas, y semejantemente se juzgar de las otras cosas, insisto, incluso en las que, por el contenido significado, se puede decir que son intrínsecas o los segundos analogados, ¿no? Porque en cuanto se denominan atributivamente por el primer analogado, la bondad creada se tiene que definir desde la bondad divina. No sé si me explico, en cuanto a analogía de atribución. Después lo veremos eso con detalle. Por eso analogía de atribución no es la primera analogía, sino la ulterior. Porque si no, Dios tendría que ser el primer conocido, ¿verdad? Y por eso Santo Tomás hay lugares que niega que los conceptos que se dicen de Dios de las Escrituras sean conceptos atributivos. Dice que solo son proporcionales. Y en cambio en todos los textos teológicos siempre habla de Dios como primer analogado y nombra lo finito desde Dios, según sea descendente, como es siempre lo teológico, o ascendente, como es en primer lugar lo metafísico. Esto lo explicaba yo, Esto es un poco un descubrimiento mío, ¿no? De lectura de Santo Tomás. Sería la diferencia, a lo mejor ahora no tiene acaso, pero tal vez para hacer paralelismos históricos, sería las, como lo dice Spinoza, los nombres propios, los propios, que no definirían no serían atributos de la sustancia. Es decir, que Dios es magnánimo, por ejemplo. Ah, bueno, ahora en este momento lo dejaremos, sí, que nos deberíamos por otro camino. Sí, sigamos. Pero tiene que ver, ¿no? Pero, sí, pero no está tal aquí, vez no, si no está aquí, está ese momento. Es decir, por contraste, si acaso, ¿no? Pero vaya, el tema tiene que ver. Como... Ahora, ¿sí? Sí. Adelante. Señor, disculpe. Dime. Ahora vamos al 14. Número 14. De esta condición se infiere otra. A saber, que el primer analogado se pone en la definición de los demás según aquel nombre análogo. Porque los demás no reciben aquel nombre sino por atribución al primero, en el que se salva formalmente su concepto. Lo habíamos leído. ¿Eh? 15. Y de esto se sigue ulteriormente que el nombre así análogo, es decir, por atribución, tiene un cierto significado común, un determinado significado común a todos sus parciales modos, o a todos los analogados, perdón, un significado común a todos sus parciales modos, o todos los analogados, no tiene un significado común a todos los analogados. No quiere decir lo mismo cuando se dice del clima o de la medicina que de la salud. ¿Eh? No tiene un significado común determinado a todos sus modos parciales o analogados. Y consecuentemente, tampoco hay un concepto objetivo, unitario, ¿eh?, significado por el término análogo por atribución. ¿Eh? Esto es contra Suárez, se enfrentó a esto posteriormente. Ni un concepto formal, representación mental, que abstraiga de todos los conceptos de los analogados. O sea, no hay concepto formal ni concepto objetivo abstraído de los conceptos analogados. No hay un común, ¿eh? Está claro, ¿eh? Un concepto común prescindido. No puedo decir concepto de sano, lo abstraigo de la salud del animal y de la medicina sana. Esto es una tontería, ¿eh? No hay un concepto formal ni un concepto objetivo unitario. Aquí concepto formal quiere decir representación mental. Concepto formal se dice del verbo mental en cuanto a realidad inmanente en la que se da representación del contenido objetivo. La terminología que después acabó de consolidar definitivamente Suárez, pero que proviene del escotismo. Sino que la sola voz, con la identidad del término, es común de modo diverso, ¿eh?, en el respecto de diversi modi respecti termini, ¿eh? Solo la voz es común con la identidad del término diversamente referido, de modo que habiendo en esta analogía tres cosas, a saber, la voz, el término, que aquí no quiere decir la voz significativa, sino aquello a que se refiere, ¿eh?, el sano del animal, ¿eh?, o el bien divino, ¿eh?, y los respectos diversos a aquello, el nombre análogo significa ciertamente, distintamente, el término, el adquem, el prosgen, el gen al que se refiere la significación, como lo sano, la salud. Pero los aspectos diversos, las respectividades diversas, de tal manera las importa de una forma indeterminada y confusamente, que lo primero distintamente, como distintamente lo manifieste, pero los demás confusamente y por reducción a lo primero. Pues lo sano significa muchos respectos a la salud, a saber, del que la tiene, del que la significa, del que la causa, y así confunden una voz, la sanidad, y el respecto primero, a saber, del que tiene o del sujeto, el animal, lo significa distintamente, pues sano absolutamente lo decimos del que tiene salud como sujeto de la salud, que es solo el viviente. Los demás respectos indeterminadamente los importa y por atribución lo primero, como se ve por lo dicho. No es difícil esto, ¿eh? Es difícil lingüísticamente. Aquí no, la, pero la, no es doctrina, no avanza aquí la doctrina, es explicitación. Y por esto, tres cosas se dicen de este análogo. Cuidado que aquí hay una cosa que yo he optado por una de las versiones, ¿eh? Que en distintos manuscritos hay un non que en otros no está. A mí me parece que no debe estar, sino, y lo he tachado. A saber, que es común a todos los analogados, solo según la voz. Y que, proferido simpliciter, esto es como el haplos de Aristóteles, simpliciter, se opone a secundum quid, está claro, secundum quid, es decir, es como si dijéramos, el hombre pintado es un hombre de alguna manera, el hombre simpliciter es el hombre de carne y hueso, simpliciter, cuando se emplea la palabra, absolutamente entendido lo que significa, está por el primer analogado. Y que, esto es importantísimo, no hay algo primero que el primer analogado en que se salve formalmente toda su razón. En una atribución no hay nada que haya que entender antes que entender el primer analogado. No digo, voy a entender primero, universalmente considerado en una abstracción general, ¿qué quiere decir sano? Y después lo contraeré al animal y a la medicina, que si no para enfermos. Antes que entender el animal como sano, no hay nada que entender en el término sano. Está claro, Esto lo dice porque después, por ejemplo, bueno, lo veremos cuando tratemos de más. Ahora nos meteríamos en una anticipación excesiva, Pues lo primero lo significa más peculiarmente. Y no tiene un significado superior, quiere decir más extenso o universal, sobre todos los analogados. No se puede. Así como animal es más extenso que vertebrado e invertebrado, sano no es más extenso que el animal sano y la medicina. No es un superior lógico que se contraiga a inferiores lógicos. Está claro, ¿verdad? Está clarísimo, ¿eh? No hay nada que entender, aunque sea por una universalidad precisiva o genérica, anterior al primer analogado. Si no se entiende el primer analogado, no se sabe de qué habla. Mientras que yo, confusamente y determinadamente, puedo hablar de los animales sin poder definir ninguna especie, ¿verdad? Está claro, conociéndola solo confusamente. Animal es superior respecto de vertebrado e invertebrado. Sano no es superior respecto del animal sano y de la medicina o de la dieta. Eso. Lo dejaré estar porque está demasiado quemado. Bueno, esta analogía es dividida por Santo Tomás, esta analogía, en analogía de dos a un tercero, como de la orina y la medicina al animal sano, o analogía de uno a otro, como de la orina o de la medicina al animal sano. Aquí cuando se dice, después lo explica, de uno a otro, este unidos al alterum puede ser muchos, pero quiere decir, el alterum es el primer analogado, los otros son los otros analogados, de uno a otro. O bien, de dos a un tercero, quiere decir cuando un término análogo o atributivo se dice respecto de los segundos analogados. Esto es importante teológicamente, o en vía descendente, porque el primer analogado entonces es Dios. Y todas las demás regiones de ser, en cuanto dependientes de Dios, son entre sí análogas, duorum ad tertium, está claro, ¿verdad? Perdón, unius ad unum, de uno a Dios. No de dos a tercium, porque si no tendríamos que poner algo más allá de Dios, de lo cual diríamos Dios y el hombre se refieren al ente, y entonces el ente sería Dios, sería ontoteología. ¿Me explico, Heidegger, La crítica que hace de la ontoteología. Bien, y por eso Santo Tomás dice que la analogía entre el ente creado y Dios es un ius ad alterum, del ente creado a Dios, no de duorum ad tertium, porque no hay nada de que Dios y el mundo dependan, sino que el mundo depende de Dios. Dios es un ente más. Entonces sería Dios un ente más, y en definitiva lo divino sería el ente. Que es un poco... Tiende un poco, por cierto, univocismo bolciano, que decía Bofill. Hay un cierto bolcianismo, sí. Ni tiene esta división otros miembros que los sopredichos, porque esta circula y atraviesa toda la analogía según todos los géneros de las causas. Pero ha sido creada esta división para que se manifieste que diferentemente se toma el nombre análogo cuando se pone el primer analogado por una parte y los demás en la otra parte, o cuando de los segundos analogados uno aquí y otro después se pone según cualquier género de causa que se ponga la analogía. Pues del primer modo es común el análogo a los demás de tal manera que no pone nada anterior a ellos, y por eso se llama analogía de uno a otro, poniendo todas las otras cosas por el primero en lugar de uno. Unius ad alterum. Unius de uno, por ejemplo, el hombre, el mundo material, etc., todos los segundos analogados ad alterum, poniendo todas las otras por el primero en lugar de uno. De los segundos analogados es así común el nombre análogo, de modo que ponga algo primero a todos ellos, a saber, aquello primero a lo cual todos los segundos analogados se atribuyen. Y esto se llama de dos a un tercero, o de muchos a uno, porque entre sí no hay atribución, sino a un primer analogado, que es otro que los que se denominan, los que se están enumerando. Estos análogos, por el lógico, se llaman equívocos, los análogos por atribución, como se ve en el principio de los predicamentos, donde se dice, por ejemplo, que animal es equívoco al animal verdadero y al animal pintado. Pues el animal pintado, no de un modo puramente equívoco, sino por atribución al animal verdadero, se dice animal. Pero en su concepto, en cuanto animal, manifiestamente es obvio que se entiende el animal verdadero por pintado. Pues a quien pregunta qué es un animal pintado, en cuanto animal, responderá: es la imagen de un animal. La referencia, la imaginación, por la semejanza de imagen. Por los filósofos griegos, estos nombres que se vienen llamando ya en la escolástica, tiempo de Cayetano, análogos según atribución, son llamados ex uno, ad unum o in uno. Ex uno, procedente del primer analogado que es eficiente de los otros; ad unum, un primer analogado que es término final de los otros; o in uno, un primer analogado que es sujeto en el que los otros son inherentes, como la sustancia respecto a las otras categorías. La causa, desde el punto de vista de la causa forma. Exacto. En este cierto sentido de la causa material, porque la sustancia, en cuanto a sujeto de inherente, se entiende como materia, en potencia respecto a los accidentes. Bien. Como dice muchas veces en la metafísica y expresamente en el primero de la ética, tales nombres se distinguen contra los análogos, como después se dirá. ¿Tiene usted aquí la ética, Nicolás? No perderíamos nada en leer las líneas aristotélicas aquí al lado. Tengo a mano la versión. Sí. No tengo texto griego. Pues muy bien. Tengo, perfecto. La primera. Este es el primer libro, ¿no? El primer libro, ¿está buscando? Espera, hay una introducción larga. Sí, aquí. Aquí. Sí. Es el tema que antes tratábamos, ¿Qué capítulo del primer libro busca usted? La Mastrico hace una subdivisión muy rara. Libro primero, capítulo. Sí, Sí. Ya va a salir, ya sí. Aristóteles, capítulo cuarto en esta edición, libro primero, capítulo cuarto. Puesto que el bien se afirma de tantas maneras como el ente, pues se dice en la sustancia, por ejemplo, Dios y el entendimiento, en la cualidad como las virtudes, en la cantidad como la justa medida, en la relación como lo útil, en el tiempo como la ocasión adecuada, en el lugar como la habitat, y así de, y consiguientemente es claro que no podría haber alguna cosa de común, general y uno. Pues si fuese así, no se afirmaría en todas las categorías, sino en una sola línea de significación. Por lo demás, puesto que estas cosas, cayendo bajo una sola idea, no habría más que una sola ciencia, de todos los bienes sin excepción, no debería haber igualmente más que una ciencia única. Ahora, de hecho, los bienes son objeto de múltiples ciencias, incluso de las que caen bajo una sola categoría. Así, para la ocasión, en la guerra y la estrategia, en la enfermedad la medicina, en la justa medida en la alimentación es la medicina, en los ejercicios fatigantes es la gimnasia. Todo eso es estudiar perfecciones. Se podría pedir todavía, podríamos preguntarnos todavía lo que en fin de cuentas los platónicos quieren decir por la cosa en sí. Si es verdad que el hombre en sí y el hombre responden a una sola y misma definición, a saber, la del hombre, pues en tanto que se trata de la noción de hombre, no habrá ninguna diferencia entre los dos casos. Pero si es así, también habrá que decir lo mismo del bien. Y no es porque se habrá hecho eterno que el bien en sí será más un bien, puesto que una blancura de larga duración no sería más blanca que una blancura efímera. Y Valdi no se puede decir simplemente la duración, no, se tiene que ver qué hay allí, ¿no? En este concepto los pitagóricos dan la impresión de hablar del bien de una forma más plausible, poniendo el uno en la columna de los bienes, etc. Vale, aquí son alusiones históricas. Diciendo el honor, la prudencia, el placer tienen definiciones distintas y difieren precisamente en cuanto a la bondad misma. El bien no es pues un elemento común que dependa de una idea única. Pero entonces, ¿en qué sentido los bienes son llamados con el nombre de bien? No parece en todo caso que se trate de homónimos accidentales, es decir, no es equívoco. La homonimia proviene entonces de que todos los bienes derivan de un solo bien, es un equívoco con fundamento, sea un análogo de que todos derivan de un solo bien o de que ocurren todos en un único bien. Lo pregunta, ¿no se trataría más bien de una unidad catanalogian? Así que lo que es la vista al cuerpo, el entendimiento es al alma, y lo mismo con las otras analogías. O sea, pone una pregunta que parece un poco retórica, pero que en fondo lo sostiene en otros sitios. ¿No se llamará bien a cada cosa porque todos concurren a un solo bien o derivan de un solo bien? Esto sería la atribución en la línea de la causa finalidad final o la causa eficiente. O más bien, según una unidad de analogía, porque todo lo bien se unifica catanalogia, así como lo que es la vista para el cuerpo, el entendimiento es el alma, es por el texto. O sea, aquí están mencionadas las dos líneas, Y aquí lo pone, este texto lo cita para decir, tales nombres, los que se dicen catanalogian, son distinguidos de los que se dicen ad unum, son distinguidos. El prosgen o el athenos es un modo de significar, mientras que el catanalogian es otro modo de significar, Por los latinos, estos nombres se llaman análogos o equívocos a consilios, es decir, no equívocos a casu, no equívocos azarosos, sino homónimos con designio, se ha escogido. A esta analogía, Santo Tomás, en el libro primero de las sentencias, distinción 19, pues, la llama analogía según la intención, intencios del concepto, y no según el ser, porque este nombre análogo porque este nombre análogo no es común según el ser, es decir, formalmente, sino según el concepto, es decir, según denominación. Claro, en los que son extrínsecos, formality y materiality, está clarísimo, sano no es. Es análogo en el concepto, pero no en el ser, porque no hay salud fuera del ánima. Pues, como es patente por todo lo dicho, en esta analogía, el nombre común no se salva formalmente a no ser en el primer analogado de los demás, según denominación extrínseca. Así pues, estos en los latinos se llaman análogos, porque dicen proporciones diversas a algo uno, extendido el nombre de proporción a toda respectividad, a toda habitud. Pero esto es una locución abusiva, abusiva para Cayetano, aunque mucho menos abusiva que la primera, la analogía de inequalidad. Para Cayetano tendría que desterrarse, llamar análogos a los géneros, aquellos animal de aspecto vertebral y vertebral. Pero en cambio aquí, aunque dice que no es el lenguaje propio, pero es menos impropio, menos, es más tolerable en ese sentido. ¿Cómo de tales análogos sea la ciencia, y las contradicciones, y las demostraciones, y las consecuencias, y las acciones deductivas, y cómo tales cosas, o todas las otras cosas de ese tipo, sobre ellos se hagan, por lo dicho y por la costumbre de Aristóteles, por el uso de Aristóteles, es patente? Pues es necesario que las diversas significaciones, es necesario distinguir primeramente las diversas significaciones, por lo cual los árabes llaman a estos análogos ambiguos, es decir, no tienen posibilidad de equivocidad, y después proceder del primer analogado a los otros, como del centro a la circunferencia se procede por diversas vías. Es una metáfora aquí. El centro está en el primer lugar. Yo, en teoría podríamos seguir, pero no, prácticamente yo estoy ahora muy fatigado. No, le rogaría una cosa, que fueran 3 minutos. En 3 minutos dirá usted el resumen. El resumen, ahora se lo hago en 3 minutos. De todos los capítulos, del primero. De lo que hemos leído hoy, ¿no? Sí, pero hemos leído. Es decir, el núcleo central, es decir. Sí, sí, no, mire, si quiere, incluso quiere tomar un apunte, se lo puedo hacer. El primer capítulo distingue el término analogía, tal como se viene usando en su tiempo, en 3 miembros. Analogía, según el uso admitido o generalizado, hay de 3 tipos: inequalidad, atribución y proporcionalidad. El primer sentido es totalmente impropio, el segundo es menos propio y solo es propio el tercero. Dicho esto, el capítulo primero explica lo que se entiende por analogía de inequalidad. Se llaman análogos por desigualdad, conceptos que son unívocos, en sentido lógico, son unívocos, que tienen un solo concepto para un solo término, pero que las diversas, las múltiples realidades significadas por este concepto universal son diversas entitativamente en la mayor o menor perfección con que tienen aquella naturaleza. En este sentido son conceptos lógicamente unívocos que entitativamente suponen las múltiples diversidades y mayor o menor perfección que hay latentes en los conceptos genéricos. El uso de estos conceptos, de esos términos, no tiene problema específico de analogía, porque son conceptos unívocos. Para el raciocinio, para ver si hay contradicción, no hay un silogismo de 4 términos, etc. Son conceptos unívocos. ¿Está claro? El segundo capítulo dice así: se llaman análogos por atribución aquellos que tienen un nombre común y un concepto que es un concepto porque se refiere a un término al que se refieren los otros. Y los otros analogados, que se llamarán segundos analogados, son denominados extrínseca y denominativamente desde el primero. El ejemplo, sano. Esta analogía se hace según los cuatro géneros de causas, ¿eh? Entendiendo en X por causalidad ejemplar. Propiamente no se hace por causalidad formal, se hace por causalidad ejemplar, causalidad final, causalidad eficiente, causalidad material. Este tipo de analogía tiene unos caracteres que se siguen unos de otros. Primero, es según denominación extrínseca. El primer analogado es tal formalmente, los demás denominados. Observación. Esto se entiende formalmente del modo de significar denominativamente. Porque en muchos casos lo que se significa también es intrínseco, los segundos analogados. Pero en cuanto se significan con un concepto análogo por atribución, solo se llama tal al primero y los demás denominativamente. Así, el bien creado, el bien divino. ¿Verdad? De esta condición, este carácter primero, se sigue otro. Que lo uno, el significado uno, es no solo un, no es un uno de precisión conceptual, un uno conceptual, sino un uno realmente, sea singular, sea universal, realmente. Es decir, no hay una unidad precisiva, como decíamos antes, es la unidad del término aquem o afenos, lo que sea. Esta condición segunda se sigue de la anterior, porque así como lo unívoco se multiplican los univocados, en cambio lo análogo por atribución no se multiplican los analogados, solo están primero analogados. Inferencia de esta condición: el primer analogado se pone en la definición de los segundos análogos analogados en cuanto tales segundos analogados. El primer analogado entra en la definición de los segundos analogados en cuanto tales segundos analogados. Consecuencia: no hay un significado común a todos los analogados, precisivo de todos ellos. No se abstrae el analogado de los analogados. Va al primero y desde él nombra los otros. Por esto, solo es común, según la voz, que significada es impliciter, significa solo el primer analogado. Y no hay un significado anterior al primer analogado. Lógicamente, el análogo no es un superior, porque significa el primero y el que más denominativamente. Esta analogía se divide en de dos a un tercero o de uno a otro. Cuando se dice de uno a otro, este uno puede ser muchos, ¿eh? La medicina, la enfermedad, pues, ¿eh? De dos a un tercero, la medicina y la dieta con respecto a un tercero, que es la salud del animal, primera analogada. Es la que se da entre segundos analogados, que se denomina antes del primero. Unius ad altrum es la que será entre un segundo analogado, cada uno de ellos, y el primer analogado, ¿verdad? Utilizada por Santo Tomás para remover la atribución de conceptos análogos atributivos a Dios y a las criaturas, como si fuesen duorum ad tertium, porque pondría el primer analogado sería el ente, y Dios sería denominado desde el ente. Lo que aquí atribuir el ente a Dios y a las criaturas, según esta analogía, diciendo que Dios es el ensaseo, el ser subsistente. Bien. Lógicamente, los análogos por atribución son equívocos, no equívocos a casu, sino equívocos a concilio. En griego esto se llama no analogía, no significar analógicamente, sino significar múltiplemente, afenos, prosgen o en un sujeto. En la terminología del libro de las sentencias se llama según el concepto y no según el ser. Según el concepto, no según, según la intención significada y no según el ser de las cosas. Ya está. Em sembla que és molt senzill. Aló, aló, probando, probando, bien. Probando. Vamos a leer el capítulo tercero del denomino analogia, titulado, este es el capítulo central, sobre la analogía de proporcionalidad que sea y de cuantos modos sea y que sólo ella propiamente es llamada analogía. Así pues, yendo desde los análogos abusivamente dichos, recordemos que lo que es abusivamente del todo abusivo es los de inequalitatis, ¿no? Los de atribución menos abusivamente, pero no lo considera propio todavía. Aquí dice, de los abusivamente análogos, o sea, inequalitatis y atribución, a los análogos propiamente, ascendiendo de los impropios a los propios, decimos que los análogos, según proporcionalidad, se dicen aquellos cuyo nombre es común y la ratio o concepto, sí, según aquel nombre, es proporcionalmente la misma. O bien así, análogos según proporcionalidad se llaman aquellos cuyo nombre es común y la ratio intellecta, la esencia, diríamos, entendida, o lo que se entiende, ¿no?, según aquel nombre. No me extraño, no, que pase eso. Comencem un moment, estàvem en el... Sí, página 24. O bien así, análogos según proporcionalidad se dicen aquellos cuyo nombre es común y la razón entendida según aquel nombre es semejante según proporción, como el ver a la visión corporal y el ver intelectualmente. Se dicen con el nombre, con el nombre común de ver. Terminología de San Agustín, que siempre la patencia intelectual le llama ver. No es que sea intuicionismo, es por esa manera de decir. Porque así como el entender ofrece la cosa al alma, así el ver al cuerpo animado, al viviente corpóreo, se entiende. Pero aunque la proporción sea llamada cierta proporción, sea llamada cierta habitud, respectividad, haberse a, comportarse de una forma determinada, referirse de una cantidad a otra, según que decimos, por ejemplo, que 4 es doble, que tiene una proporción doble respecto al 2, y la proporcionalidad es la semejanza de dos proporciones, según lo que decimos, que 8 a 4 sean al modo que 6 a 3, pues en un caso hay una proporción doble, se transfirió, etimológicamente, proporcionalidad es un concepto matemático, los filósofos traspasaron el nombre de proporción a toda habitud de conformidad, conmensuración, capacidad, etc. Y consecuentemente extendieron el nombre de proporcionalidad a toda semejanza de respectividades. Y así usamos en este momento, en esta intención nuestra, en este propósito, de estos vocablos. O sea, no matemáticamente, sino habiendo ya hecho este cambio de sentido. Esta analogía se hace de dos maneras. A saber, metafóricamente y propiamente. Como vamos a ver, la explicación de la metáfora es de aquellas que lo da por tan sabido que lo definido entra en la definición y no se acaba de explicar lo que es la metáfora. Pero te nota que metafóricamente, cuando aquel nombre común, absolutamente, o sea, no según respectividad o habitud, sino absolutamente, tiene una razón formal, un concepto formal, que se salva en uno de los analogados. Y del otro se dice por metáfora, creo que lo he definido, entra en la definición, se dice por metáfora. Aquí lo que hay que fijarse es que en un término metafórico el término solo significa, según el concepto que significa, una realidad, una. Lo demás no lo significa, así como el reír solo tiene un solo concepto, pero es un análogo metafórico a la verdadera risa. Hablar de un prado, también llamar ridente o sonriente a un prado verde, ¿eh?, o a un suceso de la fortuna, me ha sonreído la fortuna, decimos, ¿eh?, una metáfora, ¿eh? Pues significamos que esto sea así al modo como el hombre que ríe, pero de alguna manera no es que haya una significación analógica, es una metáfora. Que tal analogía de la metafórica, la Sagrada Escritura está llena transmitiendo el conocimiento de Dios a través de metáforas. Por ejemplo, todas las parábolas del Antiguo y del Nuevo Testamento y muchísimas otras expresiones que son metafóricas. Aquí hay que notar una cosa que es importante decirlo. Suárez decía que toda analogía de proporcionalidad es de alguna manera metafórica y que no hay analogía de proporcionalidad intrínseca o propia, lo decía contra Cayetano. Y Bofillo lo citaba mucho, decía que Suárez no se da cuenta que si no hubiese analogía de proporcionalidad propia, lo que no sería posible es la metáfora. Es decir, si la vida como tal no fuese un análogo proporcional a la vida vegetativa y a la vida personal, la metáfora que compara las obras humanas libres con los frutos de un árbol no tendría ningún sentido. Y aquí no tiene un sentido de suponer que las obras libres surgen por necesidad natural como los frutos de un árbol, sino que si no se ha hecho bueno el hombre internamente y solo quiere obrar bueno externamente, es como pedir de un árbol malo frutos buenos. Tiene que ser bueno para que pueda obrar bien, ¿eh? Está en el Evangelio, ¿eh? O sea, Bofill decía, contra la objeción suareciana anticayetanista, decía que lo que hace posible las metáforas siempre es algo que sea análogo proporcional propio, lo cual está muy bien visto en ese juicio, ¿eh? Sigo. Propiamente se hace, se realiza la analogía cuando aquel nombre común en uno y otro de los analogados se dice sin metáforas, como principio en el corazón respecto del animal y en el fundamento respecto de la casa. El nombre de principio se salva en el corazón y en el fundamento. Bueno, aquí hay una biología primitiva, ¿no? Lo cual, como dice Averroes en el comentario a la Ética, se dice proporcionalmente sobre ello. Esta analogía, cuando surge un ejemplo que tiene que ver con una biología anticuada, se puede omitir, ¿verdad? Es igual, es un párrafo incidental. Es para citar a Averroes, que pone el término principio en el corazón, en el cimiento de una casa, como si fuese... El término principio es análogo respecto del corazón, respecto de la piedra angular, ¿verdad? Esta analogía se prepone, se pone por encima de las otras, de todas las otras antes dichas, tanto en dignidad como en nombre. En dignidad, porque esta analogía se realiza según el género de la causa formal inherente, porque predica aquellas cosas que son inherentes a cada uno de los analogados. Mientras que la otra, la de atribución, según la denominación extrínseca, según las observaciones que ya hicimos. Si el modo de significar atributivo va al primer analogado directamente y denominativamente a los otros por respecto al primero. El modo de significar proporcional va directamente a cada uno de los analogados, ¿eh? Cada uno de los analogados. En el nombre, porque los nombres análogos entre los griegos de los cuales hemos tomado la palabra nosotros, solo son llamados estos, por según proporcionalidad. Como se ve también por Aristóteles, que en la metafísica los nombres que decimos análogos por atribución se llaman ex uno, ad unum, velin uno, como se ve en el principio del libro cuarto es el gamma, el libro séptimo es contando el alfa menor como dos, en otras numeraciones hay que correr un número, o nombrarlos por la letra griega, ¿no? Y en el libro quinto de la metafísica, el de los catálogo de nombres con vocabulario, quinto es el tetra, cuando habla del término uno, definiéndolo uno según analogía, y utilizando como sinónimos uno por analogía y uno por proporcionalidad. Y define que son aquellos que se han como otra cosa, es decir, como dos términos, así referidos, abiertamente insinuando que aquella es propiamente la definición de los análogos que decimos. Lo cual se ve más claramente en la, traducción arábiga, donde se dice que aquellas que son unas según igualdad, a saber, proporcionalidad o igualdad de proporciones, son aquellas de los que es una la proporción, como la proporción de una cosa a otra cosa, semejanza de proporciones, esto es la proporcionalidad. Por lo cual Averroes, exponiendo esto, dice, y aquellas se dicen, aquellas cosas se dicen uno, que son uno según proporcionalidad, como se dice que la proporción del gobernante a la ciudad que gobierna es semejante proporcionalmente a la del timonel de una nave, capitán de una nave, y en este sentido es una proporcionalidad. Y en el libro segundo de los posteriores, a tales nombres proporcionales les llaman análogos. Y lo que es más, en la ética, libro primero, capítulo séptimo, es el que el otro día buscamos un texto francés, distingue tales nombres ad unum, los gen, afenos, los distingue contra los catalogian, los contra los análogos. Cuando hablando de la comunidad del bien, respecto de aquellas cosas que son llamadas buenas, se dice, no se asimilan a los equívocos casuales, sino ciertamente a lo que es ab uno, bel ad unum, afenos, prosgen, o bien, más propiamente, a las cosas que se dicen catanalogian,